Que obviamente ha decidido, no digo mucha, no sé, no tengo el número, pero ha decidido seguir con sus actividades dentro de las posibilidades que cada uno pueda tener. Así que nosotros estamos aquí en la radio para contarte que hoy juegan Weber Bahía Basket, Gimnasia de Comodoro, con las ausencias que ya te dijimos, que Boca le ganó a Atenas, que a Libertad le ganó a Sionista, que Estudiantes de Concordia le ganó a Peñarol por 10, que la Unión de Formosa le ganó cómodamente a Ciclista y que Lanús perdió de local frente a Quimsa, con algunos rumores, con algunas todavía no confirmaciones, pero la no continuidad de Griffin en el equipo de Lanús, la inestabilidad que hoy ostenta Guillermo Vecchio al frente del equipo Granate, la llegada de Marcos Cabota, argentino de Junín, la llegada de Jane Tick al mismo equipo argentino. Y nosotros vamos a hablar con Michael Stura, tenemos del otro lado a Matías Traversa, presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Básquetbol, amigo. Porque ayer la Asociación de Jugadores de Básquetbol, tuvo una tarde importante porque ha cerrado un convenio beneficioso desde lo desde la producción y desde el posicionamiento de un evento como el Juego de las Estrellas, que este año se va a disputar en su 27ª edición en el Luna Park, 13 y 14 de mayo, y por eso estamos hablando con Michael Stura. ¿Cómo te va, Mike? Buen día. Buenos días, Fabián. ¿Cómo andan ustedes? Y acá, bien. Matías está por ahí también, ¿no? Matías está, pero está en Lanús. Ah, está en Lanús. Mm. No había transporte hoy, ¿cierto? Y no, estaba complicado para pasar el puente. Después levantaron el piquete, pero nada, era un problema y básicamente no había transporte. Así que estamos haciendo el programa como todos los mediodías para que la gente, tenga esta hora de básquetbol, ¿no? Habitualmente ya se ha hecho, digamos, algo común el escuchar el programa al mediodía. Le agradecemos a todo el mundo que está casi todos los días siguiéndonos a nosotros atentamente. Para nosotros es un placer realmente y lo hacemos con muchísimo gusto. Bueno, sale el comunicado, 13 y 14 de mayo, una fecha que no es usual dentro de lo que es el Juego de las Estrellas, edición número 27, vuelta al Luna Park, cuando parecía por ahí que el juego no estaba ahí, que navegaba pero que no llegaba al puerto. Llega a un puerto siempre importante. Siempre damos el zarpazo al final. Ahí dan el zarpazo final y van a Luna Park. Bueno, contanos un poquito cómo fue toda, cuál es la negociación en cuanto. Fue una temporada un poco atípica este año. En principio nosotros teníamos pensado hacer la fecha en marzo, pero bueno, debido después del calendario que la Liga de las Américas jugaba justo esa final, se superponía con la fecha de la liga, por lo que decidimos posponerlo. Y bueno, habíamos visto una alternativa que era en abril, que eran son las tres ventanas que daba el formato de competencia este año, junto a la gente de la Asociación de Clubes. Y bueno, había un rumor bastante grande que se iba a hacer tal vez la Interliga, por lo que decidimos posponerlo y llevarlo a esta fecha, que es la que convenimos con la Asociación de Clubes. Y en esto la verdad que debemos rescatar ya tenía muy buena voluntad. Para nosotros el evento es muy importante y ha habido muy buena predisposición de parte de la gente de la ABC en que el evento se haga. Y bueno, sé que es una situación un poco complicada, pero bueno, la verdad que hay que premiar y aplaudir este gesto de poder tenernos en el calendario y ponernos a estar 13 y 14 de mayo nuevamente con el Juego de las Estrellas. En el comunicado sale que hay como una especie de unión con Imagen Deportiva Sociedad Anónima. ¿Puedes contar un poquito eso? Es una charla que venimos teniendo hace tiempo, no solamente en este evento, sino en eventos anteriores. Nos liga una relación, porque gente de la empresa de Imagen Deportiva son gente vinculada al básquet, que ha jugado al básquet profesional. Fabián Sachi, Guillermo Marín son gente que... y están metidos en el negocio del mercado deportivo, del marketing deportivo. Ellos vienen haciendo eventos de jerarquía y, bueno, querían hacer algo de básquet y vieron con buenos ojos esta alianza, digamos, que armamos en producir el Juego de las Estrellas, tanto de un lado por el otro, ¿no? Creo que ellos, es una empresa que se dedica a la realización de grandes eventos deportivos y nosotros queríamos una manera de darle ese salto de calidad que el juego necesitaba. Y creo que una alianza de eso a un par de años es una alianza bastante importante. Y sacarlo un poco, que siempre es la idea del juego, sacarlo un poco del contexto del básquet en sí, ¿no? Sino verlo como un, como un evento de entretenimiento y de tiempo libre, y no solamente que sea un partido de básquet, sino que tenga todo eso alrededor que siempre el juego tiene. O sea, es una apuesta importante de ambas partes. Creo que no es, va a ser una tarea difícil de trabajarla. El Luna Park no es un lugar, pero bueno, estamos muy entusiasmados. Creo que va a haber novedades a definir en los próximos días. Bueno, de hecho mañana ya estamos lanzando la votación. La votación va desde mañana hasta el 30 de abril, ¿verdad? Exactamente, ahí van a estar definidos los equipos, va a ser el formato similar que venimos haciendo, nacionales versus extranjeros. Y el primer día, bueno, todas las actividades que venimos haciendo también, torneo de triples, torneo de volcadas, tiro a las estrellas. Y este año ahí hay un par de cositas las cuales estamos definiendo, en el cual, bueno, le estamos tratando de dar un contenido distinto, así, en lo que es el espectáculo, ¿no? Por ejemplo... Y de suma artista, de gente famosa, de, bueno, llevarlo un poco a otro ámbito, ¿no? No solamente que quede en el nicho del básquetbol la gente que se acerque, sino que pueda haber un poco algo distinto. Y sumado el segundo día también, de buscar a una figura internacional. Esa es la idea de la gente de Imagen Deportiva, de que... Cuando hablas de una figura a nivel internacional, ¿qué hablas de un exjugador de básquetbol? Puede ser un exjugador, obviamente un exjugador que ha dejado de jugar en NBA, puede ser, están buscando la figura, pero creo que cuando la cierren va a ser un condimento, un valor agregado que le va a dar al juego. O sea, el primer día va a haber carrera de habilidades, tiro tres puntos, volcadas, y el segundo día nacionales contra extranjeros. Exactamente. Y la idea es por cuánto tiempo es este convenio, este arreglo o esta ayuda que han conseguido de Imagen Deportiva. Sí, es una organización conjunta, va a ser en principio por 3 años, así que bueno, veremos a ver cómo nos va, obviamente de parte de los dos, si ellos están conformes con el evento y entre nosotros, pero bueno, es como te dije, toda una apuesta, y bueno, darle una vuelta de tuerca al evento que creo que le estábamos necesitando, por gente experimentada, y bueno, sumar nuestra cuotita de arena, nuestro granito de arena a lo que es el producto Liga Nacional. No, esto obviamente es un evento de la Liga Nacional de Básquet, y creo que los jugadores de nuestro lado tenemos que aportar y al crecimiento del producto, ¿no? ¿Se sabe cuándo se puede llegar a poner en venta las entradas, el valor de las entradas, o muy pronto todavía? No, en breve, en una semana, 10 días, se van a estar poniendo en venta las entradas, pero toda la info la vamos a ir subiendo... Y obviamente te vamos a utilizar para que les vayas dando a través de nuestra web, juegolasestrellas.com.ar. Ahí vamos a encontrar toda la info del evento y vamos tirando gacetillas. Y bueno, la gente de prensa, la de Jota, de Imagen Deportiva, irá tirando información a medida que vayan concretándose. Creo que es una buena noticia. Muy buena, muy buena, muy buena. Que volvamos a Luna Park después de 25 años. Sí, sí, sí, sí. La mejor final de la Liga Nacional que recuerdo, independientemente de lo deportivo, que después podemos analizarlo, puede quedar para otro momento, fue la que Atenas de Córdoba le gana 4-0 a Boca Juniors en el Luna Park. Esa imagen. Sí, Marco Llena, recuerdo esa final. Tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. Creo que después de ahí, Roberto fue el último partido, bueno, después de ahí se fue a jugar a Grecia, ¿verdad? Creo y que... se fue afuera y eran dos. Primero que eran dos equipos tremendos, con mucho mucho plantel, dos entrenadores muy buenos, dos organizaciones muy buenas, Boca y Atenas de Córdoba, y un Luna Park repleto de gente, en un día feriado donde Atenas de Córdoba termina ganando 4-0, pero digo, la imagen, la sensación que uno tiene, y que es el contrapunto por ahí de muchas situaciones posteriores a esa en cuanto a estadios, en cuanto a cantidad de público, en cuanto a esplendor de equipos por tener tanta cantidad de buenos jugadores, es muy grande el contraste. Entonces me parece que está muy bueno el hecho de que puedan volver a Luna Park y con un evento como este, ojalá que la gente acompañe. Y también para esto tuviste el apoyo de la Asociación de Clubes, ¿no? De Fabián Borro y toda la gente que está... Sí, la verdad que debemos agradecer, la verdad que la muy buena predisposición de poder realizar el evento, como te dije, esto es un desafío. Buenos Aires, a par que entran 8.000 espectadores, obviamente por jornada, habremos que ver cómo responde el público. Yo creo que bien, tenés que hacerlo temprano también, poder aprovechar la salida de la gente que va a trabajar, y, así como va al cine, al teatro, en este caso queremos que vaya a haber un partido de básquet con espectáculo, ¿no? del espectáculo en sí, apuntan a artistas de primer nivel, de renombre. Ya dijiste que posiblemente se gestione o se esté gestionando la llegada de un jugador de la, un ex NBA o un ex jugador importante, que no te ha confirmado, claro está, ni mucho menos. ¿Pero se apunta a algún espectáculo importante? No, seguro, seguro. La intención es llevarlo lo máximo que esté en condiciones para poder hacerlo. Va a haber un cuerpo de baile que va a dar que hablar, y bueno, y todo lo que se le lleva alrededor, que es el entretenimiento, ¿no? De que la gente pase dos horas con mucho entusiasmo, con regalos, con premios, que sea muy interactivo. Un poco siempre el formato que trata de hacer el juego, así que la idea es... Y bueno, que de alguna manera darle un espacio también a los sponsors, a darle participación corporativa, a venta de palcos corporativos, un buen VIP, digamos, todo ese tipo de cosas que, bueno, que sirvan inclusive a la liga para gestar negocio, ¿no? Que un poco es el marco a veces que se pueden... Se dan las situaciones, se dan las situaciones ahí, ¿no? Creo, Michael, que es un poco la idea. Me olvidé de Traversa, me estaba chateando con él y me olvidé de Traversa. Dale, Mati, perdoná. No, pero yo estaba escuchando. Traversa. No, por favor, estaba escuchando atentamente todo lo que decían y en realidad mi pregunta no tiene que ver con el juego de las estrellas. Así que si querés dejarla para el último, no tengo problema. Qué desastre lo mío. Yo los escuchaba perfectamente todo lo que venían hablando y me quedé. Obviamente esperando más novedades, pero evidentemente a mí me gustaría tener el nombre de esa ex figura, porque no debe ser 40, debe estar entre dos o tres nombres, hasta capaz que ya está cocinado, pero bueno, vamos a calmar las ansiedades. No tiene que ver con el juego, Michael, te saludo, ¿cómo te va? Hola, Matías, la pregunta del millón, siempre la tuya, la picante, la... No, yo quiero, si vos me decís el nombre del ex jugador o del jugador que hasta hace poco jugó en la NBA, a mí me encantaría, y a la gente que está escuchando también. Pero si no se puede, no se puede, obvio. No, todavía creo, bueno, ya creo que está ahí, pero bueno, creo que lo den información la gente que está atrás de la contratación, atrás de tratar de cerrarlo, ¿no? Pero bueno, creo que hoy me dijeron que ya casi estaba, así que vamos a esperar. ¿Se puede dar una pista? ¿Es un ex-NBA? Jugó en Filadelfia. Bien. Ah, ya sé quién es. Es un ex-NBA que jugó en Filadelfia. ¿Ves? De a poquito nos acercamos. Pepe Sánchez. Y fue compañero, creo. Pepe Sánchez es el ex... Sí, fue compañero. Jugó básquetbol FIBA también. Creo que sí. Jugó básquetbol FIBA después de un lockout patronal en NBA. No te queremos meter en problemas. Pero sí te quiero preguntar con respecto a... reitero, no tiene que ver con el juego, pero tiene que ver con el presente de la Asociación de Jugadores y de la Asociación de Clubes en estas reuniones que vienen teniendo. Salió el spot de No a la Violencia, algo muy bueno a partir de las últimas reuniones que ustedes tuvieron con el doctor Montesano y la dirigencia de la Asociación de Clubes. Allí también se habló de la reunión, y lo hablamos con algunos de los dirigentes de la ADC, de la posibilidad de que la Asociación de Jugadores intervenga en el armado de algunos puntos estratégicos, comunicacionales, que tienen que ver con el código de ética, que en definitiva está hoy reglamentado, y que... desde la Asociación de Clubes también le dieron la posibilidad a ustedes de que puedan insertar algunas cuestiones y ir moldeando este nuevo código de ética. Me gustaría que nos hagas un balance, a partir de aquellas reuniones que no hemos hablado contigo, de cómo han comulgado entre la Asociación de Jugadores y la Asociación de Clubes y cómo han avanzado estas charlas que tuvieron en los últimos meses. Bueno, la verdad que es muy buena tu pregunta. Pensá que una de las últimas veces que hablamos aquí en este medio, las cosas no estaban bien, eran situaciones de conflicto, un poco las sanciones que recibieron Leo, Martín, y después lo que pasó con Bruno. Lo bueno y rescatable es que se abrió un canal de diálogo, que nos sentamos en una mesa a consensuar, a dialogar, que creo que era lo que estábamos un poco pidiendo y necesitando. Y se volvió un poco, nosotros habíamos presentado hacía más de un año con un escrito donde había varios puntos que a los jugadores, digamos, les interesaba. Uno era el código de ética, que fue un poco más reciente, pero lo otro puede ser el tema de infraestructura, el tema de formato de competencia, digamos, varios puntitos en el cual la Asociación de Clubes, hay que ser sincero también, lo ha trabajado, lo está trabajando. Tal vez a veces pensamos, tenemos una ansiedad un poco más grande, los tiempos son distintos los nuestros, pero... hay que reconocer que ellos están trabajando en el tema de infraestructura. He escuchado ahí a Titi Cortés, a la hermana de Titi Cortés ahí hablando con el tema de cuáles son los trabajos que se están realizando. El tema próximo también será el tema del calendario, todavía no está definido el formato. Nosotros dimos nuestras observaciones de qué es lo que nos parecía el tema de competencia de este año. Y bueno, varios puntos más, un poco retomando. Y también vemos bastante reacción de parte de la asociación de clubes que le definió los temas. Casualmente la semana pasada hubo un problema con el tema del racismo, en el cual nosotros hicimos una presentación, una nota, y enseguida la asociación de clubes fue bastante expeditiva y se pronunció sobre el tema, ¿no? Así que bueno, creo que la relación está bastante mejor, pero bueno, no quita que hay que seguir trabajándola y enriqueciéndola, pero bueno, creo que hemos encontrado unos puntos en común en el cual tenemos que desarrollar. Código ética, calendario, infraestructura, digamos, son un poco nuestras prioridades. Bueno, Michael, 13, 14 de mayo, Estadio Luna Park, mañana arranca la votación, te tenés que meter en www.adjweb.com o juegodelasestrellas.com, que es la web oficial del juego, conjuntamente con Imagen Deportiva. Se espera una figura de la NBA, un show bastante más importante que el que se venía haciendo, y el salto de calidad ya al pasar a un estadio con el Luna Park, ahora hay que llenarlo, ¿no? Sí, queda este desafío y creo que estamos a la altura de las circunstancias, y bueno, creo que el básquet se merece un poco, el básquet capital, y un poco de esto, ¿no? Lo que hemos perdido un poco, lo que es entretenimiento, espectáculo, y bueno, verá si estamos en condiciones de llenar el Luna Park, pero bueno, creo que sí, el producto va a ser bueno, y bueno, dependerá de nosotros de cómo lo comunicamos para que la gente se acerque, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme, te dejamos descansar, nos estamos viendo en estos días, dale. Dale, Fabián, Matías, suerte para ustedes y gracias por el contacto, Un abrazo. Felicitaciones por el acuerdo, felicitaciones. No, gracias a ustedes, pero bueno, esto hay que pensarlo, que también es para la sesión de jugadores, es parte de nuestra estructura, y bueno, en pos para poder brindarle servicio a los jugadores y estar atrás de ellos, digamos, no quita esto de evento. Es parte del trabajo que tenemos que hacer para poder plantar, recolectar fondos para poder trabajar en pos del básquet, los jugadores, la liga y demás, ¿no? Así que bueno. Un abrazo enorme, Michael. Abrazo y gracias por el contacto. Ahí está Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, contándonos un poquito.